Dijeron por ahí que le gustó la movie, que su novio no le hacía nada. Le di dejo en el parking de casa, prendimos en la terraza. Con ese tipo no se venía, conmigo fueron seguidas. Tiene un mal dentro del carro y la baby se lo disfruta. Yo sé que su novio es un charro y conmigo ella es tremenda puta. Conmigo no pierde el caché, aunque traiga acento en calavera. La fama me busca y no me deja pie. Le meto de frente y la viro al revés. El échale, el échale. La fama es mi bicho, la toco un día y se vino. El échale, el échale. El échale. Lo hicimos en la buta que pegó, rompimos el piso. El échale, el échale. Vamos a hacerlo dentro del carro y piche al hotel. Que después que te metas dentro de la Mercedes, te meto dentro del chalet. Tú no eres la única, son unas pales. Que meto los pies a chingar en el chalet. Desayunamos en González. Tu novio me veía hacer maniquí challenge. El link parece Overwatch. Yo metando en Benny me como el selfie carro echar. Tu novio a la Versa chino le da perch. Ando con BF cazando flow de perch. Ese toto me buquea. Las luces le pa' cuando el bicho entre tú lo veas. De la fase me cambian las luces, pa' que el espejo se bien reluce. Mientras ella lento le introduce, corrientazos eso le produce. Le gusta el violeta como el chiro que yo me veo. Ella dice que yo soy su huevo, que me singa mejor que a su huevo. En el chalet tiene una mini falda corta de esas de ballet. 30 tarjetas de banco distintas que tengo adentro en la wallet. En casa hay un get, si preguntan puta quiero tres, puta quiero tres, cuatro, cinco, seis y un X6 pa' piquetear en condado después de las seis. La vista al mal rojo. Yo tengo una puta que viene vestida de rojo, el diablo en su ojo. La dejo hacerme brujería y después me despojo. Yo vivo en trizones, vivo un gran defauto pero sin misiones. Ve y dile a Victoria que canta porque sin querer me perdí en sus lociones. Que le apriete la nalga, le muerde la teta y la mira en la cara en lo que ella mueve. Que la ponga en cuatro que ya está venida, pero que conmigo quiere venirse otra vez. Y que no del puré, que chingamos después. Que había pasado un mal día, pero que conmigo se quitó el estrés. Se quitó el estrés. Ese tonto me buquea. Como en mi cama ricotea. Cuando el bicho entre tú lo veas. Privado bebé, te llamo el chalet. La pasamos como dos, aquí nadie nos ve. Tengo tubo y jacuzzi, pa' que te puedas mover. A tu novia cuéntale, cómo te lo voy a poner. El chalet, el chalet. La fama es mi bicho, le tocó un día y se vino. El échale, el échale. El échale. Lo hicimos en la buta que peo, rompimos el piso. El échale, el échale. Tengo una fábrica de pastillas blancas, chinitas, azules, amarillas. ¿Quién como yo que tu alma consuma? Yo le quité las cuatro baby a Maluma. Tú eres mi problema. En la cámara es otro sistema. Peligroso, pero es que tú sabes que el fuego sirve cuando quema. Por ti me resucito. Mis poderes todos son infinitos. Dime si él ya no te quiere. Pa' que bajes pa' casa o yo te visita. Dime si llegas ya, o si le llevo. Que las horas me siguen pasando y las ganas me siguen matando. Aquí en el chalet. Aquí en el chalet. Aquí en el chalet. Aquí en el chalet. Aquí en el chalet, bebé. En el chalet me quita la jersey los me, bebemos lean como es, también fumamos puré, tú tienes mi nombre tatuado en la espalda y tú quieres este bicho tatuado en tu nalga, tú misma lo aguantas pa' que él no se salga, me muerde cuando estás bellaca y mala. Tú te vas a venir en el chalet, fumando y bebiendo more. La baby tiene un flow de Paris Hilton. Al iPhone 7 le quita el ringtone. Aquí se entra, no sale. Bienvenidos al chalet. Pa'l carajo, la concha y el Hilton. Pero ahora se está dirigiendo hacia. Mi cuarto no fumo y está reacia. Pero si le doy todo lo que tengo en la farmacia, me pone el todo en la cara, reguindar de la fascia. No bregue chiquistal. Vamos a echar dos polvos pa' darle ristal. Abre la ventana para que te escuchen gritar. Y no vea todo el mundo como en la casa de cristal. ¿Qué tal? Si llamo a una amiga que aquí todo se vale. Y que no lo cuente pa' que no lo sale. sale. Los vecinos con los shows, que desde que estoy con Soul, todos los días esto es un entra y sale. De mujeres pelinegras, de mujeres pelirrubias, de mujeres super finas, de mujeres super sucias, de mujeres que solo me buscan en la noche cuando están bellacas y solas, que nos envolvemos chingando en el cuarto y no vemos pasar ni las horas. En el chalé, si llama a tu novio, contesta y dile que estás con Pucho en el chalé. Privado, bebé, le llamo el chalé, la pasamos como dos, aquí nadie nos ve. Tengo tu jacuzzi, pa' que te puedas mover. A tu novio cuéntale, cómo te lo voy a poner. En el chalé, en el chalé. La fama en mi bicho la tocó un día y se vino. El échale, el échale, el échale. Lo hicimos en la buta que pego, rompimos el piso. El échale, el échale. Mucho. Seguimos flotando, maní. El MVP. Mighty. He's the game changer. Oye, me ando con el flotador. Dime los soul. Mala fama, Alecio. Buena vida. Tumbamos la casa, tumbamos el chalet. Mis mágicas. Dile a Cris Angel que le tenemos Belinda Rata en el chalet. Franco de Ghost. Le chalet. Los ojos. En el chalet. Jerry Boy. Mighty. Oye, baby, cuéntale a tu amiga. Million. La numeración. Views. Que después Boys te pintan el chalet, no quiero salir. Company, baby. Company, baby. Todo me juguea, las luces le pa' cuando el bicho entre tu